9:20 casi de esta mañana, de este sábado 7 de octubre de 2017. Estamos en FM 88.7, Radio de la Azotea. Nos comunicamos con el ex concejal Hernán Ancolea, que actualmente ha sido designado por el intendente Arroyo para conformar una unidad ejecutora, una unidad ad hoc, es decir, para un fin exclusivo como es el trabajo con las cooperativas de trabajo. Buenos días, Hernán, si nos estás escuchando desde FM 88.7 de la Azotea, te saludamos Liliana y Eduardo. Eduardo, Liliana, muy buenos días. ¿Qué tal? Voy a hacer una corrección. Dale. Es unidad de gestión, no es ejecutora. Ah, unidad de gestión. Bien. Para que haya una gestión unificada. Perfecto. El objetivo de esta unidad de gestión es, de alguna manera, hacer confluir distintas dependencias municipales en un trabajo concreto y puntual con las cooperativas de trabajo. Tal cual, como vos lo estás enumerando y relatando. El tema está en que hay que hacer un poco de historia en esto. Las cooperativas de trabajo se crearon a partir de crisis económica para poder darle trabajo a la gente que no lo tenía, y en la medida que fue creciendo, porque algunos planes bajaron de nación, otros bajaron de provincia, y de acuerdo al tipo de modalidad que tenía esa cooperativa, se lo fue encaminando de esa manera. Pero con el tiempo, hoy ya tenemos inscritas en la municipalidad, tengo yo un registro de 57 cooperativas. Cada una de esas cooperativas son atendidas por distintos estamentos del Estado municipal. Algunos están en obras sanitarias, que si bien no es el Estado municipal directo, pero es una empresa que pertenece a la municipalidad. Otros están en el vial, otros están en producción y otros son atendidos también por la gente de Acción Social. Entonces, ¿qué pasa? A veces se rotan porque las mismas cooperativas pasan por un lado y por el otro. Esto ha traído cierta distorsión porque al tratar con distintos funcionarios, a veces los criterios no son exactamente los mismos y generan disidencias. Y disidencias incluso entre las mismas cooperativas, porque pretenden un beneficio que en una de ellas tienen algo mejor en un lugar que en otro, y empieza a haber algunos problemas. Por otra parte, en esta disipación, lo que sucede a veces es que algún funcionario se pudo haber comprometido en el entusiasmo y a veces con la buena intención de dar más trabajo a cuestiones que después no se han materializado y generaron expectativas que no a las cuales no llegaron. Las cooperativas de trabajo, Hernán, estarían cumpliendo como una doble función. Por un lado, atender un déficit, digamos, habitacional, ocupacional en la ciudad de Mar del Plata, dando trabajo a cientos de trabajadores, digamos, sin empleo, pero por otro lado también generando obras públicas, servicios para el municipio y para los vecinos, incluso teniendo en consideración el precio, digamos, que representa su trabajo. Sí. Que inferior a cualquier empresa privada. Son como si fueran una empresa, formada en forma cooperativa. Y cada uno de los cooperativistas tiene que tener el monotributo social, donde aportan para su obra social, y además la estructura de cada una de las cooperativas, a través del INAES, tiene que tener una forma legal que se les pide y se les exige, y además tienen que renovar constantemente porque las cooperativas no son estáticas tampoco, no viven en una fotografía, es una película. A veces entra algún integrante se va porque formaliza su trabajo. Algunos trabajos necesitan más gente, entonces la misma cooperativa toma gente que necesita trabajo y agranda el número de trabajadores. El INAES exige para cada cooperativa un mínimo de 6 integrantes y no tiene límite en el máximo, ¿no? Pero creo que, de acuerdo a lo que estuve viendo, con la información con que cuento hasta este momento, la cooperativa más grande, que son muy poquitas, creo que andan en 60, 70 personas aproximadamente, pero bueno, son puntuales. La mayoría están en el orden de las 10 a 15 personas aproximadamente, en promedio. Uh-huh. Ahora, el trabajo que vamos a llevar a cabo nosotros es justamente unificar toda la información, unificar el lugar y también unificar el discurso que baja el municipio. Y además, poner en forma transparente. Yo a veces lo hago en forma gráfica para que se entienda, hacer un sorteo aleatorio y de arriba hacia abajo anotar las cooperativas en un pizarrón. Entonces cuando sale un trabajo, se busca la cooperativa que está más arriba y así sucesivamente, alguna quedará descartada por el tipo de modalidad de trabajo que tiene. Por ejemplo, hay cooperativas que se han especializado y han sido entrenadas para trabajos en obras sanitarias, hay otros que saben más para hacer veredas o cordones o limpiezas de parque o están especializadas para cortar pastos y limpiar baldíos. Entonces, si no tienen la capacidad técnica, entonces no le podemos dar el trabajo, seguir a la siguiente, y así sucesivamente. Y por supuesto, el municipio, a través de los fondos que baja Nación, con los fondos que baja provincia, a través de los distintos planes, se comprometerá con lo que tenga. Y a veces por situaciones de presión o de necesidad, hay funcionarios que se han comprometido a cosas que después no se materializan. Bueno, todo eso tiene que estar corregido y transparentado. La demanda de obras por parte del municipio depende exclusivamente de los recursos que puedan provenir de provincia o de Nación. Algunos recursos tiene el municipio, no son los más numerosos, pero sí, el municipio cuenta con algunos de esos recursos. También es cierto que la gestión del doctor Arroyo desde el principio encontró una administración desde el punto de vista financiero detonado, ¿no? Y eso quita fuerza como para hacer trabajos y demás. Pero, por ejemplo, yo me he estado juntando ahora con los distintos secretarios y sé que las distintas áreas tienen recursos que les están bajando de distintos estamentos de nivel provincial y nacional. Como, por ejemplo, hablando con el secretario de Salud, me indicaba que había algunos planes que podíamos aplicar en forma puntual para mandar a alguna cooperativa para restaurar algunas salas de salud o renovar algunas salas de salud en el municipio. Pero bueno, pero tampoco quiero que el secretario de salud se dedique a tratar con las cooperativas. O sea, tengámoslo todo unificado para así tener un solo interlocutor válido. Y por supuesto, nosotros vamos a tratar con el presidente de todas y cada una de las cooperativas que tienen anotada en la municipalidad. Hernán, esta unidad de gestión, ¿qué áreas de la municipalidad están incorporadas o qué funcionarios de la municipalidad están dentro de esta unidad de gestión? Bien, con los nombres soy terrible, Eduardo. Pero, desarrollo social, planeamiento. Desarrollo social se encuentra Guillermo Sutrunf, que es el subsecretario. Después de gobierno está el señor Beruti, después está Olluelas de contaduría, de planeamiento urbano está Daniela Fangio, a ver quién más, también está de producción está el señor Becky, que es el subsecretario también, pero además tengo la posibilidad de llegar a cualquier subsecretario o área de la por pedido expreso, por acuerdo que he llegado con el intendente, necesito amplitud de manejo dentro de todos lados, porque evidentemente las cooperativas están impregnadas en toda la municipalidad en los distintos trabajos, ¿no? Claro. Por ejemplo, la gente que atiende los parques y paseos, a ver si también en el ENDER pueden hacer o han tenido alguna incidencia. Me dicen que no, pero bueno, si hay algo puede trabajar ahí también llamaremos al director del Tender. Pero bueno, en definitiva lo que estamos haciendo es ver dónde estamos parados, tenemos 57 cooperativas, qué es lo que se le adeuda a algunas de esas cooperativas, cuáles son los contratos que están todavía vigentes, qué están haciendo cada una de ellas, y después encauzar absolutamente todo a través de la unidad de gestión. Hernán, vos participaste activamente en el tema de la relocalización, conocida como relocalización de la Villa de Paso. Participaste, digamos, hasta no hace mucho, y ese proyecto quedó como trunco, quedó como paralizado en el tiempo. ¿Cuál es el estado de situación actual? Bueno, acá también tengo que hacer historia, porque la verdad que si uno no hace historia, no creo que está parado en este momento. El tema comenzó con un grupo de vecinos por allá por el 95, y para el 99 logramos que se iniciara todo lo que después se dio en llamar la relocalización de la Villa de Paso. En el año 99 se hace el primer censo con asistentes sociales por parte de la municipalidad, Eso sacó una radiografía bien detallada de cuánta gente hablábamos, de cuántas casas necesitábamos para relocalizar la gente, qué tipos de familia, o sea, cómo eran sus integrantes de cada una de las familias, y de esa manera llegamos a la conclusión que necesitábamos unas 480 casas aproximadamente. Después de ahí vino de provincia el Plan Dignidad y se empezaron a hacer casas. Hoy, después de tantos años, porque el Plan Dignidad se empezó a construir en el año 2003 y tenía un plazo de entrega de 180 días y es hoy día que todavía no se terminó. Y bueno, a pesar de haber sido ya entregadas 475, el número lo digo aproximado porque no tengo el último papelito, pero bueno, es aproximadamente ese número, faltarían actualmente unas 80 casas más. Ahora, si uno suma 470 y pico y 80 casas más, da más que las 480 originales que nosotros necesitábamos. Porque claro, la gente no vive en una fotografía, la gente vive en una película. Y desde el año 99 que se hizo el primer censo y se controló de que fuera esa gente y que no ingresara más gente a la villa, las familias se van agrandando, se van cambiando, hay gente que se separa y se casa nuevamente, entonces tienen nuevas familias y la gente que era originaria de ahí o digamos de ser hijos pasan a ser padres, están todos allá adentro, entonces como te decía, no es una fotografía, es una película, y entonces hoy necesitamos más casas que las que originalmente teníamos calculadas en aquel año 99. Convengamos que han pasado ya 18 años, ¿no? Ahora, ¿y qué es lo que se pretende hacer con los terrenos que queden vacantes? El tema es así, la Villa de Paso estaba asentada sobre 6 manzanas. Ahora, de las 6 manzanas, solamente 72, 73 terrenos fueron expropiados. El resto tienen dueño. Uh-huh. Vos te das cuenta que 73 terrenos es muy distinto, es un número muy inferior a 6 manzanas. Y esos 73 terrenos están salpicados en esas 6 manzanas. El resto tienen propietarios particulares. Entonces, no hay, alguien dice, hagamos una plaza. Otros dicen, hagamos una escuela municipal. Pero lo que pasa es que no están juntos esos 70 y pico de terrenos. Por lo tanto, la única alternativa que tiene el municipio, y que fue lo que se habló en su oportunidad, y a esa palabra no se cambió, en su oportunidad, y hablo del intendente Kach para este caso, fue de que una vez erradicada toda la villa, cada uno de esos terrenos iban a ser subastados en forma pública y esos dineros ingresados a la arca municipal. Ahora, entendemos que en la medida que las familias están ocupando tierras ahí, algunas están desde la década del 40. ¿Nos estás escuchando, Hernán? ¿Hola? Sí, ¿nos estás escuchando, Hernán? Ay, se cortó, se interrumpió la comunicación, Lola, no sé qué ocurrió ahí. Hablábamos con Hernán Alcolea, que está encabezando, presidiendo esta unidad de gestión que se ha conformado en el municipio para trabajar en relación directa con los proyectos que llevan adelante las cooperativas de trabajo en la municipalidad, en el Partido General Pueyrredón. Y estábamos hablando en este momento sobre lo que se conoció como la relocalización de la Villa de Paso. Estábamos justo por hacerle una pregunta referida al tema de la ocupación de los terrenos, a ver si recuperamos la comunicación. Sí, ahí estamos. Hola, Hernán, ¿nos escuchás? ¿Ahí nos escuchás, Hernán? Sí, se cortó. Sí. No sé dónde quedé, te estaba contando. Vos terminaste tu exposición, justo estaba iniciando yo mi pregunta. La pregunta era esta, de esa prácticamente la mitad de las 6 manzanas prácticamente siguen en manos de propietarios privados, o sea, no han sido expropiadas, pero están ocupadas por familias que están radicadas ahí desde hace ya mucho tiempo, no sé si 20, 30 años. ¿Qué perspectiva de reclamo de treintañal o de usucapión tienen estas familias? Bueno, aquel que haya iniciado, pues eso es un juicio que va por vía legal en los juzgados. Aquel que haya iniciado un usucapión, bueno, será dueño del terreno. Lo que sí que yo te puedo asegurar que los 73 terrenos de la que fueron expropiados ya no están en Sucapión, porque fueron expropiados en el año, a ver, déjame pensar, en el año 2002, 2003 aproximadamente. Son terrenos fiscales ya. Son terrenos fiscales. Claro. Y los otros, en realidad, cuando se hizo todo el estudio, eran mucho más terrenos, pero cuando se sacaron los editos judiciales, se presentó mucha gente y pudo demostrar que eran propietarios. Uh-huh. Otros, esos 73 no se presentó a nadie, entonces siguió adelante y quedaron expropiados, porque el municipio tuvo que hacer un depósito de dinero para todos aquellos que se presentaran y querían demostraran ser dueños, y dije, bueno, yo acepto la expropiación, me quedo con el dinero que pone la municipalidad. En realidad la municipalidad no gastó plata, porque todos los que se presentaron decidieron quedarse con el terreno y demostraron ser dueños. Ajá. Y el resto no se presentó a nadie, entonces automáticamente pasaron a terreno fiscal municipal. Sí, esto, digamos, en la medida que siga transcurriendo el tiempo y que la municipalidad de alguna manera valorice todo ese sector, en un caso de posible expropiación, esto cada vez para el Estado va a ser mucho más caro, porque el valor de la tierra se va a seguir incrementando. No, pero, a ver, de las 6 manzanas, todo lo que no tenga ya un propietario, ya está todo expropiado. Ajá. Está terminado, eso, me explico, ya está en manos municipales. Y una vez terminada la erradicación, porque ocurre lo siguiente, si uno sale a subastar los terrenos en este momento en que falta un 15% aproximadamente para finalizar el trabajo, evidentemente eso le genera un demérito al terreno y la municipalidad recibiría mucho menos dinero del que realmente vale el terreno. Uh-huh. En cambio, si terminamos de hacer el trabajo y a cada una de esas personas que están censadas ya desde el año 99, ya hablamos de 18 años esperando a esta gente, van a ganar la gente que le van a dar la casa, porque además es un avance social muy grande, meter la gente que está viviendo en una villa, darle sobre todo la escritura. Uh-huh. Me explico, porque quien vive en una villa, yo creo que en el caso mío no me bancaría una semana viviendo en una villa por las condiciones en que vive. Y además la inseguridad que hay adentro de la villa, porque ni la policía, ni una ambulancia, ni los mensajeros, ni los remises, nadie quiere acercarse de noche porque corren el riesgo de ser asaltados. El hecho de que uno ha conocido la gente que vivía antes la villa y después fue trasladada, cuando tienen casa propia, les cambia la mentalidad y dejan de estar sumergidos y marginales para ser gente integrada a la sociedad como corresponde. Y las familias que están ahora no tienen, digamos, la seguridad y la estabilidad del lugar donde están asentados por toda esta situación. Sí, porque en definitiva son como usurpadores, no tienen derecho alguno sobre el terreno en que están. Ahora, ese es el problema, digamos. Nosotros venimos luchando hace tantos años y creemos que es el mejor plan que se ha hecho en toda la provincia. Vos fijate que se ha trasladado todo sin un corte de calle, sin ningún problema, no hubo ningún griterío, muy por el contrario, la gente está muy contenta. Yo los invito a quien tenga alguna duda sobre lo que estoy diciendo, que vaya y que los vaya a ver a los distintos barrios que han sido erradicadas esta gente. Y a ver, y algunos me pueden decir, hasta con cierta prejuicio, ¿no? Pero bueno, no, los venden o los alquilan o después los... Y la verdad es que ha sucedido algún problema de ese tipo. Pero del total de 470 y pico viviendas, eso pudo haber sucedido con 2 o 3. Por lo tanto, es un porcentaje despreciable con respecto a la totalidad, ¿no? Hernán, bueno, nosotros te agradecemos este contacto y suponemos que en la próxima semana van a empezar a tener encuentros con las cooperativas ya para organizar el trabajo puntualmente en cada uno de estos de los barrios en donde estén actuando. Sí, nosotros nos vamos a ir reuniendo con las cooperativas en la medida que tengamos respuesta, porque también es fundamental reunirme con el nuevo secretario de Hacienda, que está tomando cartas en el asunto, para que me diga también con cuánto contamos para por lo menos cubrir lo comprometido y pagar si hay algo adeudado al respecto. ¿Explico? Eso es fundamental. El trabajo realizado se tiene que pagar, y si hay un contrato que hay que realizar a futuro, antes de empezarlo yo diría, no, espera, contemos con el dinero, porque a veces las necesidades y las cuestiones son inconmensurables, pero lamentablemente la economía pone un límite. Y yo no me quiero pasar de lo que la economía me marca ese límite, porque después no puedo cumplir. La verdad que la sociedad y todas las cosas se conforman a partir de la confianza, y la confianza se parte a partir de la palabra. Entonces, si yo tengo 1,000, gastaré 1,000. Uh-huh. Si tengo 10, gasto 10. Pero ni un peso más de la cifra que el secretario de Hacienda nos marque. ¿Todavía no sabés, digamos, cuánto dinero se les adeuda a las cooperativas? No, porque esa información está totalmente dispersa. ¿Te das cuenta? Como uh-huh. te venía explicando anteriormente. Tengo que... ahora he emitido notas correspondientes a cada uno de los sectores para que me digan exactamente, porque además pretendo hacer una especie de auditoría de lo actuado hasta la actualidad. Uh-huh. ¿Me explico por qué? Porque tengo que ver cómo han trabajado y cómo han cumplido, tanto por parte del lado municipal como del lado de las cooperativas. Bien. Bien, bueno, Hernán, te agradecemos el contacto y bueno, nos mantenemos comunicados. Seguramente en otra oportunidad veremos cómo sigue avanzando esta unidad de gestión con las cooperativas de trabajo. A tu disposición, Eduardo, que tengas muy buen día. Buen fin de semana.